yo sería capaz. Noches, arrancamos un programa más de esto que se llama Memorias del Rock, el programa donde llevamos metal en las venas. Hoy vamos a hacer la corta, vamos a presentar quiénes estamos. En el control, Sergio, el Checho Jofre. ¿Qué anda arreglando baches? ¿Qué anda? ¿Qué anda tapando? Así quedó, no se empareja el asfalto así, Jofre. Y encima me dejó 2 semanas con el gordo impresentable. En la musicalización, el señor Sebi Bazán. Producción, conducción, molestación, vende humificación, calladición. ¿Qué está haciendo hoy? Nada. ¡Nadación! La señora María Tejada. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. El que no hace nada, en realidad. ¿Y qué quiere que haga? No sé, haga. Si hago esto, es suficiente. No, hace poco. El nada. Pero no es suficiente. Tampoco es para... Es lo que hacemos. Bueno, señores, vamos con los teléfonos. 264-4427-536 en la línea de WhatsApp y mensaje. Dije mensaje. ¿De qué? Mensaje. WhatsApp y mensaje, todo junto. ¿Lo unió? Sí. Está bien, muy bien. Algo bueno acá. Es una palabra nueva. Wow. Y bueno, vio, estamos en la innovación. Qué innovado, que está justo cuando está terminado este... Se activa. Claro, el fin de año. Muy bien, muy bien. Bueno. Lo aplaudo. No aplauda. 420-46-56, 420-47-30. Estamos en Antena 1, estamos los viernes en NET, 107.7, los sábados en Metal Argentum, no, los sábados en Metal Corrosivo y en Asalto Mata Radio Rock, los domingos en Metal Argentum, los lunes en ningún lado porque Arjona está de vacaciones. Y los martes en Espectro, correcto. Muy bien, ¿listo? Listo. Arrancamos. Hoy venimos un poquito más tarde. Vamos con el primer saludo. Un saludo, Checho, y un tema. Hola, mi nombre es Adrián Subotovsky y quiero mandarle un gran saludo al programa Memorias del Rock, que hoy emite el último programa del año. Bueno, nos vemos el año que viene y que sea rock. Aguante Memorias del Rock. We'll be right back. ¿Qué pasa? Estamos ya para salir a la nota. Sí, no, no. Es así. Del Dele, dele. ¿Qué está haciendo? Por favor. ¿Estamos? ¿Hola? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Russo? Bien, querido, bien. Bueno. Una noche hermosa acá en City Bell, así que estamos muy bien. Bien. ¿Yendo para la radio? No, ya estoy en la puerta de la radio. Vine antes por eso de la entrevista, porque digo, me va a agarrar si no manejando. Y me encuentro con que donde está la radio, que es la calle principal de City Bell, hay un millón de personas caminando, saliendo y viniendo, porque es la noche de los descuentos. Te podés imaginar el quilombo que sé. Comprame algo. Qué raro. Apareció mangazo. Sí. Apareció mangazo. Sí, iba a empezar la nota pidiéndote disculpas por todo lo que has hecho por el programa y por aguantar la María. Me tenía que disculpar en las dos cosas y fundamentalmente en que aguantes a María, que es un tema que me siento culpable de todo, porque yo le dije tenés que ubicarlo y bueno. ¿Y quién me disculpa por aguantarlo? A usted, pero a él, no. A todos los que están aquí. Mire, ¿quién me pasa? Deje de meterse porque usted no quiere hablar en ninguna nota. Y la única vez que habló fue para preguntarle al señor Berea si el choripán llevaba o no llevaba chimichurri. Bueno, sí, totalmente. Quería saber. ¿Está mal? Eso fue toda su presentación. Pero en el año. Está mal aprender. ¿Qué quiere que le pregunte? ¿Por qué le dicen ruso? Ya lo sé, ¿por qué le dicen? Así que, bueno, Ruso, contanos qué vas a hacer el año que viene. Bueno, ahora vamos a tener una programación especial de 10 días y desde el 3 de enero sigue la programación de la radio, pero en un stand-by. Por ejemplo, Radio Ruido va a seguir, me van a confirmar hoy si va una hora antes o sigue a la misma hora, y lo que tiene es que vamos a hacer mucho de lo ya hecho, pero recopilado, editado de otra manera, pero vamos a estar al aire, va a seguir sonando Radio Ruido, enero y febrero, y la programación nueva, con todas las cosas que se nos ocurran, que cada vez son menos, sale el 9 de marzo. ¿Vas a seguir con Radio Ruido o vas a otro programa? No. Sigo con Radio Ruido y con el jazz de los domingos, que es Negro Blanco tocando Blanca Negra. De otro programa no puedo adelantar nada, porque tengo una reunión en enero con el dueño de la productora, y de ahí puede surgir quizás algo que tengo en la cabeza dando vueltas hace rato, pero también vamos a hacer, bueno, dice Mar, los presupuestos se han acotado cada vez más, es un país que está debatiendo hoy una necesidad, urgencia solidaria, y si arrancás leyendo cómo arranca lo que mandaron a diputados, te tirás al agua, empezás a nadar, rebotás contra las costas de Uruguay, y si vas al África, mejor. Sí, realmente es un tema muy complicado, ¿no? Negociar, sentarse a negociar por un año cuando no sabe lo que va a pasar dentro de 30 días, ¿no? No, hay tres razones fundamentales en esta parte de la negociación. Una es las ganas de las dos partes. Y las dos partes tienen una gana bárbara de seguir estando juntos. Por muchas razones. Bueno, yo me siento un pionero de esta radio, aunque suene absolutamente ceremonioso, pero me siento así. Encontré un lugar en el mundo en donde llego acá y estoy contenido por toda la gente que me rodea. Crecí a una de estas edades al aire porque lo siento, los programas. Yo ayer, el programa de ayer fue grabado, tenía una cena de fin de año y no me la iba a perder porque con los tipos que jugaba al fútbol hace 40 años, y lo puse a las 0 horas para ver cómo arrancaba, y me fui quedando siempre con un auricular en la oreja, y terminó el programa, y te lo digo sinceramente, despojado de cualquier cuestión de falsa o mala modestia. Digo, puta, es un lindo programa para escuchar. Y entonces eso ya es la primera parte de ese arreglo. La segunda parte es entender que yo soy una banana, no un banana. Argentina me enseñó a ser banana. Me licuaron ya 8 veces. Sí. Económicamente hablando, me licuaron 8 veces. Entonces, en ese lugar, me voy a sentar con este tipo, a ver quién pela la banana primero y quién aprieta el botón de la licuadora. En ese lugar, tenemos que conciliar. ¿Ok? Puede ser con agua o puede ser con leche. ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Y el tercer punto clave es, a nivel de producción, seguir manteniendo la gente que me rodea. No sé si todos, porque también va a haber cambios en el programa, y por ahí hay otros que van a estar en otras áreas, y hay otros que quizás vayan para otro lado, pero bueno, eso son parte de la negociación entre enero y febrero. Claro. ¿Y qué expectativas tenés, Russo, para este año? ¿Sos optimista o sos pesimista? Te lo digo porque yo soy terriblemente pesimista, pero bueno, por ahí alguien que pueda cambiar lo que... Y pesado también. No me puedo acercar al optimismo, no. Estoy muy enojado, lo dije hace 2 programas o ayer, creo que cuando lo grabé, muy enojado, pero no con esta realidad de estos 8 días del albertismo, cristinismo. Estoy enojado. Esto que te dije, la idea del licuado, es una idea de un país inviable. Entonces, lo que más me entristece es que ahora lo hicieron invivible. Porque es carísimo, para peor, y porque atrás de ser caro y para peor, nosotros nos estamos destratando de una manera como pocas veces. Y hemos perdido el foco de algunas cosas que son, para mí, esto es humilde, ¿no? Pero importante. La Argentina se debatió en la última elección, casi el 90% de la población votó entre los que habían dejado el 26-27% de pobreza y el 45-48% van a dejar esto. Se llevaron los 80-90% de voto. Bueno, nos convencieron de que vivir menos mal es vivir mejor, dice. Sí. No vamos a dejar de vivir mal. Sí, sí, eso es un tema que realmente... yo no le veía solución y sigo sin vérsela. Y cuanto más pienso, más se me complica la cosa. A veces digo, ¿será un país para pensar este? Si lo pensás en serio, es un país que te oprime, que te pone en algunos lugares realmente incómodos, que te hace vivir muy mal muchas situaciones, y que después te señala con el dedo en la búsqueda de la genuflexión, ¿no? En una parte. Y en la otra, no te señala con el dedo, sino te empuja con toda la mano, te despoja y a la vez te margina. Entonces vos te mueves en esos lugares. El que te dice, conmigo te compraste la heladera, ¿eh? mirá, te fuiste al dique 3 veces este año, ¿eh? Qué loco, ¿eh? Qué bárbaro, ¿no? Mirá dónde vivía, ¿eh? Mirá dónde estás ahora. Como si vos no te ganaras nunca nada. Sí. Y después están los otros, que te empujan, te la afanan, porque te afanan todo, no sí. Te reparten absolutamente nada, y te hacen sentir la peor mierda del mundo. Sí. Entonces, es así. Está jodido. Muy jodido. Muy jodido porque... realmente no encontrás la luz, ¿no? Porque cada vez que decís qué es lo que voy a elegir, si este que me va a cagar de una manera o este que me va a cagar de otra, pero el resultado es siempre el mismo, ¿no? Mira, lo mejor de todo para pensar esto, y no porque sea lúcida la imagen que voy a dar, sino porque es donde yo me siento más cómodo, es que no hay buenos. Y se alianzan solo para seguir en continuidad con el poder. Y entonces nos inventan las transversalidades, nos inventan aquello que está relacionado con que tenemos que armar una fuerza porque así no se puede seguir. Y se construye dentro de esto toda esta cosa de la política, déjamela a mí. Y si no, lo que hacemos es exacerbar con discursos conmovedores, y llevamos a ese lugar de la gente joven para usar la palabra revolución como el culo. Y entonces también perdemos de vista lo otro, que la primera revolución es propia, es interno, y después vemos a cuál acompaño. Es que hay que acompañar al pueblo. Russo, los jóvenes, algunos en este momento más politizados por ahí que en otros momentos, o menos que en otros momentos también, ¿cómo los ves con respecto a vos, a tu programa? ¿Apoyan, están? Los jóvenes todavía no entraron, sigue siendo el más viejo aquel que te escucha. ¿Cómo ves eso? Bueno, dos cosas. Una es el joven y la politización, lo cual podría estar maravilloso siempre y cuando no sea arriado y lo transformen en oveja, lo cual estaría muy bien que el joven llegue a la política y desde ahí discuta y ponga eso que hay que poner desde la juventud. Por eso hablé de la revolución y aquella frase que a algunos no le gusta tanto, de la revolución es permanente, cosa que tampoco hacen ni los que siguen a esa frase, ¿no? Pero con respecto al programa y a... Hoy es difícil tener una idea de una medición cuando vos tenés un programa diario que se levanta en las redes y donde hay plataformas que lo pueden levantar a cualquier hora del día. Y no tiene que ver con un horario y la edad. Tiene que ver con... Me tendría que poner a hacer un seguimiento, que no tengo ganas. Y ante la respuesta, hoy lo que sí puedo contarte es que se amplió mucho a nivel global en función de aquello que la Heavy, que era mucho más local, pero que era una explosión. O sea, hoy a mí me dice mucha gente, si me habrán llegado cassettes, si habré esperado los cassettes del Heavy Rock and Pop, porque nosotros acá no lo podíamos escuchar, y era una locura, y alguno que iba a Buenos Aires le pedíamos por Dios que nos trajera los cassettes. Yo estoy contando esto acá, y el tío que los escucha a ustedes dice, es un dinosaurio que está hablando. Un cassette, está hablando de un cassette, ¿qué carajo es un cassette? Aparece en una propaganda, ahora una cosa rara. Bueno, en eso se movía. Hoy no. Hoy www. Punto, y estamos al aire. Y me llega un mensaje de Goya Corriente, de San Juan, de Zapala. O me puede llegar un mensaje de Australia. Y eso es alucinante. Entonces tampoco sé hasta dónde lo estaría. Lo que sabes que tengo que pensar yo, Guillermar, ¿qué tengo que hacer yo? Pero no vuelvo desde el ego, boludo, ni nada. ¿Te van a hacer esto? Lo hago. Y bueno, veo quién se sube a este carro. Por eso lo del viaje también. Vos sabés que le cuento a la gente que estando en el dique, acá en San Juan, hubo gente que acá en San Juan que no llegaba a la Heavy, sin embargo te pedía fotos, ¿no? Y decía, a este hombre yo lo escuché en la Heavy. Sí, como también están los otros que le dicen al hijo, ese tipo cuando habla de fútbol es cosa seria, por eso ahora no está en la televisión. Pero la verdad es que hay ciertas cosas que están buenas que te pasen, y también eso a mí me sorprende porque a veces voy a lugares, no sé, fiestas que te invitan, hay gente mucho más joven y se te acercan para hablar de música. Y no sé si escuchan Radio Ruedo. Pero se te acercan, entonces la referencia siempre está. Y no soy el viejo tío que te hace escuchar los discos, como nos pasaba a nosotros cuando éramos muy pibes. No, ojalá sea así en la radio. Los otros días, vos sabés que nos acordábamos con María de vos, porque no sé cómo... ¿Pusiste el trapo en la boca, María? Sí, la tenemos amenazada. Pero estábamos hablando no sé qué y salió el tema de pomada hemorroidal y le digo, andá y llamalo al ruso que... Sí, siempre usé esa imagen. Porque aparte me parecía muy fuerte, ¿no? O sea, me parecía realmente fuerte. Es como la de tenés hongos en los pies, usás pies y des. O sea, esta es una conversación que podemos llevar y yo paro, ¿entendés? O vengo y le digo, María, ¿estás papada? Hipoglós. Bueno, pero ¿por qué todo yo? No, bueno, para que aparezcas en la poesía, no era, era una cosa entre nosotros dos. Te usamos en el buen sentido, no lo tomes a mal. No, estaba acá y bueno, ella cuando son las notas, no te digo, está los otros días, mira, me hizo, dice, no me metas más a hacer preguntas porque siempre me haces quedar mal porque no tengo preguntas. Yo te voy a avisar con la mano. Bueno, estábamos haciendo una nota, levanta la mano. Y porque quería ir al baño. Le digo, María, hace la pregunta. Quería ir al baño, no quería preguntar. Entonces, era, puedo ir al baño y va a preguntar. Es ¿no? un gran momento de radio. Levanta la mano la chabona, vos le decís una pregunta a María, María, ir al baño como en el colegio. Claro, entonces, pero bueno, él no me entiende, a esta altura no me entiende. Yo te digo que a veces es difícil seguirte, María. Yo no te tengo solo jueves. Fueron un par de veces que estuve en San Juan disfrutándolo a todos de esa trupa. Pero bueno. Claro, y por eso te digo, al final no sabes qué hacer. Te dice, yo te aviso cuando quiero entrar. Bueno, y después no te avisa. No, yo cuando quiero preguntar voy a pisarlo a usted y como hago siempre. No sé que a esta altura quiere que levante la mano. Déjese, joder. Uno de... Otra cosa más, ¿qué? Que no aprendiste, dice. Si hay algo que tenés que conseguir de María es no pedírselo. Claro. Claro. Pedirle lo contrario. No, bueno, cuando te iba a decir del tema de del, la verdad de pedirte disculpas, el que ella haya llegado a vos es porque yo le dije que no lo ibas a poder hacer. Sí. O sea, cuando yo le dije qué bueno sería tenerlo al ruso, pero no lo vas a conseguir... Fue suficiente... Cosa que mal hice en la vida. Para que saliera y como a los dos o tres días me dice, ya lo tengo al ruso Beria, déjate joder. Sí, lo tengo. Bueno. Sí, bueno, pero para que sepas, vos creo que sabes mucho mejor que yo. Una mina que se contacta casi sin hablar inglés con gente que solo conoce el inglés, le mandan saludos... Me encantan. Bueno, o sea, no jodas, te consiguió a uno de tus héroes. Sí, pero aparte, o sea, esto queda mal que lo diga, pero lo voy a decir. Le falta una materia para recibirse en secundario, que nunca la rindió, que es inglés. Uh-huh. Y se comunica con inglés, con músicos de todo el mundo, como... en el caso de Cronos. ¿Cómo se nota que no me conoce? Ni sabe de mi vida porque ya la probé. Tom Now, sí, bueno, pero ahora. Bueno, pero no sabe de mi vida, entonces. Pero fue ahora. Bueno, pero la probé, ni siquiera me preguntó bueno, ni me felicitó. A mí me contaron en la producción de Cronos que Cronos preguntó si se había recibido o no, porque si no, no le daba la nota. Claro. Y realmente lo que hace... Y la de la paloma fue genial. Me dice... Hablé con Eric Martin y Tony no Martin. Con Tony Martin y dice que uh-huh. que se le no porque con los dos habló pero con y dice se le perdió la paloma dice y, dice creí que se le habían volado los pájaros y no se le había perdido una paloma mensajera se le estaban volando tipo, las palomas tipo colombófilo en serio claro pero ella claro me dice y la otra, así genialidades, Mike Terrana, que está total y absolutamente loco. Es de los míos, por eso nos entendemos. No, no, pero ese está más loco que usted. Es de los míos. Le mandó, bueno, siempre lo cuento, un pie para que le diga cómo estaba el pie para poder salir. Esa noche tenía que salir y quería que los pies estuvieran lindos. Y le mandó como a las 4 de la mañana una foto, una de, foto los pies. De los pies. Sí. Bueno, sí. Ahí estaba el chivo de pies y pies. No me di cuenta porque ahí tendría que haber vendido. Después, ahí tendría que haber actuado. Ahí tenés que sacar la guita, madre. Bueno, pero me dormí. Eran 4 de la mañana. Bueno, y si te dormiste, tenemos pastillas para el sueño también. Todo lo podemos hacer un negocio, madre. Bueno, lo hagamos. El parche es mío, ¿eh? El parche que venía ¿eh? En la cajita es mío. Ni en pedo. No, no, dale, no seas malo. Algo me tenés que compartir esa cajita, no seas malo. Y luego, dale a la gente lo que compartir de esa cajita porque si no vamos todos presos. Bueno, explícalo vos porque... No, me regalaron una caja de motos que es increíble, mi amigo Sebastián, de vive en LA, y vino acá a pasar unos días y yo estuve con él allá... me trajo una caja de regalo de Motorhead. Ya me había mandado una caja con ropa hace un año y pico a una casa de una amiga que vive en Miami, que bueno, laburó conmigo en el género Rock and Pop, Gaby, la Bebota, y me había mandado una caja con repera, buzos, pache, billetera. Pero ahora, aparte de esa caja, dice, me regaló el logo de Motorhead como abridor de cerveza. Pesa una tonelada, es para ponerlo sobre una madera y clavarlo contra una pared y que todos pongamos el porrón y traca, arranquemos para beber cerveza. ¿No sabés lo que es ese perro con el cuerno y todo? Tremendo. Tremenda cosa. Así que era un gran regalo. Bien. Esa es la última pregunta. Yo le iba a preguntar qué fue lo peor que le pasó en el año, pero ya está respondido. Es conocerlos, habernos conocido a nosotros. Así que es al pedo que pregunte eso. No, nada que ver. No, hay muchas cosas que pasaron en el año que fueron bravas, difíciles. No parte porque yo ya estuve implícitamente dentro del quilombo, pero se separaron... mesas de las que yo formaba parte por discusiones políticas, una muy pesada, voló una silla, casi rompen una mesa en un lugar que hacía más de 10 años que nos juntábamos, una mierda, gente grande que supuestamente tiene un par de dedos de frente y que está ubicada en el mundo en tiempo y contexto, para decirlo bien, ¿no? O sea, dicen que si sos pelotudo de chiquito, de grande lo vas a hacer igual. Sí, pero uno creía que no. Bueno, o sea, nunca lo habían llevado bastante bien. Ah, eso fue un momento muy feo. Y después, algunas otras cosas que están relacionadas con tristezas de entorno, gente que la pasa mal y que te penetra porque te jode, ¿no? Te molesta. Acá hay mucha gente que realmente está en una situación muy complicada y eso también no puede dejar de que no te moleste, de que no te haga vivir tranquilo. O sea, más allá de si tu sueldo el año que viene va a tener aumento o no, más allá de esto, aquello, lo otro, no pasa por eso, pasa por otro lado. El entorno no está feliz y cuando el entorno no está feliz no puedes estar bien. Y no lo digo cumplido, lo digo porque realmente me pasa. Creo que muchas de las cosas que hago cuando salgo a caminar es ver cómo me voy sacando esa mierda, tratando de poner la mente casi en blanco, buscando cada vez más pasos y cada vez más kilómetros para salir un poco también de todo esto, ¿no? Sí. ¿Cómo haces para dar un mensaje por ahí optimista desde la radio cuando la cuestión no es optimista en tu vida, en todo? ¿Cómo te disfrazás? No, bueno, casualmente no sé si tengo un mensaje tan optimista ni soy tan divertido. No es un programa que roce con el humor. No tiene un humorista. Ni busco tampoco hacer separadores que por ahí está muy alejado de aquella tertulia nocturna que era el heavy rock and pop y de los grandes momentos divertidos y de aún pasatistas de muy buena onda, de muy buena onda. No, hoy estoy, pues también estoy mucho más grande, son 30 años de aquello, y pasaron muchas otras cosas en mi vida que también me llevaron a hacer otra cosa. Pero lo que también, no sé si aprendí, pero lo que traté de que no parezca es esto del mensaje, dice. ¿Viste? No son tiempos de mensaje, porque es casi eclesiástico para mucha gente. Y ahí es donde el joven raja. Sí, por ahí le gusta escuchar hablar, pero de ahí al yo te dije, al vos tenés, no porque no podés dejar de no pensarlo, y el dedo índice, viste, bajándolo mientras hablás, trato de erradicarlo lo más posible. Son tiempos donde nada resiste más de un minuto, donde nos aburrimos, donde el zapping es mental más que televisivo. Y recién hablabas de 30 años. ¿En los 30 años el fervor y el amor por Motorhead no varió o sí? No, no. No, no, no sé cómo extraño un nuevo disco de Motorhead. Lo que no hago es entrar en estados de viudez, ¿viste? O sea, esa cosa de subirme al auto y venir a decir, no, tengo que poner Motorhead todos los días, ¿entendés? O sea, antes de acostarme me tengo que acariciar la cotorra en honor a Jorge, que se me pasa 20 años, ¿entendés? No, no, ¿entendés? Eso no. Pero hay momentos en donde, ¿sabés qué hago? Voy a redescubrir cosas viejas. Bueno, el otro día, por ejemplo, que tenía que traer acá a la radio para un regalo, algo que fuera caro a mi afecto, y traje un disco de Therapy firmado por los mismos Therapy. ¿Y por qué era caro a mi afecto? Porque los conocí en Brasil, y hicimos una nota con esos irlandeses que fue tan divertida. Y después nos fuimos a beber cerveza, que la pasamos tan bien, que después baja el bajista, que era un encanto, un rubio de pelo muy cortito, divino, con 10 discos firmados por ellos, y me regaló los 10 discos. Me dice, regalárselo a tu gente, hace lo que quiera, tirarlo en la esquina, no importa. Y todavía tengo, porque no pude regalar los 10 discos. Bueno, ya ¿entendés? Tenés uno para acá. Bueno, ahí está, contá con eso. Ahí está, eso, ahí está. Susana no, no pierde de oportunidad. Susana, no. Bueno, es la hija, de Garfield. Ella es Garfio. La hija de Garfield. Donde pasó algo, se enganchó. Y eso está claro. Olvidate. No, pero bueno. Y como es este, y hablando de eso, te decía, me puse a buscar, y me encuentro con el disco Sacrifice, el compact, firmado por Motorhead. Yo ni me acordaba que estaba firmado, porque tengo el Sacrifice original alemán, tengo un Sacrifice inglés y tengo un Sacrifice que se editó acá. No sé cuál es el que está, pero me lo encontré firmado. Y dije, yo tenía esto firmado, mira vos. No me acordaba. Bueno, así pueden aparecer cualquier cosa en mi casa, pero vos me hablás de Motorhead. Es necesario Motorhead. Dicho, es necesario. Porque siempre hay que volver al rock and roll. Sí. Hay un punto de quiebre, ¿no? Entre Motorhead, el antes y el después. Es que Motorhead le solucionó el quilombo a la boludez entre los metaleros y los punk. No es muy complicado entender eso. No. Los punks amaban a Motorhead, porque Motorhead tenía la velocidad que el punk buscaba, ¿verdad? Pero tenía la contundencia que el metalero amaba. Sí. Lo que pasa es que Motorhead los cagó a todos y decía, nosotros somos Motorhead y tocamos rock and roll. Claro. Entonces les hacía entender que partían de un lugar. O sea, sí, sin el blues el rock and roll no hubiera existido. Claro. Sin el rock and roll, ni el metal ni el punk rock tampoco hubieran estado. Ahora, él tocaba rock and roll. Con todas las determinaciones y todo el abanico que puede haber entre la primera etapa de Motorhead, escuchemos el primer disco de Motorhead, escuchemos el cuarto, quinto disco de Motorhead, y escuchemos Sacrifice, y es otra cosa, y Overnight Sensation es otra cosa. Bueno, y en eso me parece que está el arco que a mí me hace explotar la cabeza de amor a Lemmy. Bien. Bueno, Russo, después está lo personal, ¿viste? Sí. Pero eso ya es otra cosa, porque lo conocí y sabía de cómo se mueve y de a qué cosas decía no. Estuve con managers y productores que los contrataron y me contaron que se sentaban con ellos y le decían cuánto cobran la entrada y cuánto es el valor adquisitivo de la gente y pueden pagar nuestra entrada. Entonces, después Laura California, que laburó conmigo, es una intimidad, mucho tiempo, que es íntima amiga de mi mujer y mía, hoy es productora y vive en Orlando y trabaja de gira por Guns N' Roses y con lo que sea, me dijo, Russo, Motorhead estaba considerada como una de las bandas más honestas del planeta rock porque contaban las monedas. Y contaban las monedas porque no querían que a la gente le robaran la plata. Gran pelea siempre nuestra de productores con Motorhead, porque contratar a Motorhead nos costaba un huevo y había que ver cómo se conseguía la plata porque las entradas no podían tener el precio que normalmente se tiene. ¿Se entiende? Sí. Eso hacía todavía más grande a Lemmy y a todo lo que rodea esa cosa mística que uno puede darle a un tipo como Phil Vister. Seguro. ¿Se extraña? Sí, claro. Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Es extraño, pero bueno. Nada, ya, también lo digo al aire porque sé que va a pasar, pero el año que viene en algún momento, mirá que, no sé si Bicicur, alguna cosa historia, voy a tener que aguantarme un fin de semana más. Bueno. Qué suerte que se me fue el pánico y puedo viajar ahora. No me digas. Me estoy yendo. No, bueno, si hay, cuando haya carreras, que el año que viene va a haber. ¿Me estás jodiendo? ¿En serio se te fue el pánico? No, pero bueno, capaz que sí, en ese momento. O te compraron una bolsa negra y te van a encerrar como a Mario Baracu y después tomar una pastita. Estamos pensando, lo que pasa que no me garantizan en el correo qué va a hacer cuando la caja empiece a caminar. Pero la estamos por mandar en una caja. Escúchame, es esponja, pero en otro color. Ajá. Ay, era la risa esa. La frutillita no le gusta nada. No, Tati, no me gusta nada. Ah, muy bueno lo de Tati. Mi papá me decía Tati. Mi papá me decía Tati. O Bauti, te puedo decir también. Bauti, Bauti. Sí, ¿cómo te también mataron con esos harapos? O Nolvi, como me dice el mago Capria, cargándome porque nos cargábamos en los pasillos de ESPN. Porque yo le decía que era Nolvi Ernesto del Rosario, Perea del Rosario, porque jugaba el rugby. No, era cuando jugaba al polo. Y al rugby era Tati, Norberto Ernesto Tati del Rosario de Berea, cuando jugaba al rugby. Jodíamos en esos pasillos del chetaje de ESPN, no sé lo que nos reíamos con el mago Capria con eso. Y mientras hacíamos nosotros esa boludez, aparecía Perfumo a los gritos cantando tango por los pasillos. Inolvidable, hijo, no sé lo que fue. ¿Por qué decís fue que, ¿por qué decís que seguís siendo arquero por lo que no tuviste el último partido? Porque nunca voy a dejar de serlo. Claro. Porque me moriría por jugar el último partido, por poder hacerlo. Entonces no dejas nunca ser arquero. ¿Pero? Eso, es hacer sentirle a la gente lo que representa ser un jugador. El jugador siempre quiere jugar. Una frase del Flaco Menotti que es increíble en relación a los equipos y relacionado con el jugador, en este caso de Carta. Menotti dice que el jugador nunca, nunca deja de jugar. Entonces, un muy buen jugador es el que sabe que cuando la mano viene mal, juega, pero pierde poco. Pero nunca deja de jugar. Y un muy buen jugador es el que sabe que cuando la mano viene muy bien, va por todo. Y juega para ganar todo. Bueno, Russo, te dejamos porque ya tenés que entrar. Y sí. Así que te agradecemos lo muchísimo que hiciste por este programa, ayudando, estando y aguantando. Sobre todo aguantando. Muchas gracias, Russo. Y te esperamos. Beso, beso. Beso. Buen programa, beso. Besote, Morocha. Adiós. Chau, beso, chau. Beso a todos los chicos que conocí. Seba, Pablo, todos, dale. Dale, a todos. Dale. Beso, besote. Nos vemos. Vamos con un tema. Vamos. We'll be right back. heart. When you turn in, you don't clutch no straws. You don't wanna live, no, don't wanna cry no more. Stay in bed. Said you're lazy. You just stay in bed. You don't want no money. You don't want no bread. Ahora sí escucho, no tanto ruido. Bien ahí. Oiga. Yo sigo escuchando ruido, una voz horrible. No, eso es voz horrible, no ruido. Voz horrible es una cosa, ruido es otra cosa. Y bueno, para mí es un ruido horrible su voz. ¿Ahí está bien? Ahí está, ahí volvió. Ahí volvió el ruido. Ahí está. Sí, ¿no? Sí. Aparte está hablando... Claro. Bueno... tenemos una invitada. ¿Puso que tenemos una entrada? No, no puse. Póngalo, póngalo. ¿Me dijo usted? Sí. ¿A qué hora? Cuando venía. Bien. No, estuvimos. Bueno, nos está visitando Betty Martinola, que es quien trae a Espataro. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Bien. ¿Estás trayendo? No, no, dale, vos dale, apunta ahí. Están el día sábado con un toque acá en Cucú. El día sábado 21 en Cucú Bar a las 23. Bien, ¿quiénes van a tocar? Va a tocar Espataro, un ex de Hermética, Ángel Heavy Metal y Oculto Nativo. Bien, ¿cuánto es el precio de las entradas? Si se consigue todavía anticipadas. ¿Hasta se cuándo? Consiguen anticipadas hasta mañana a la noche a 250 y en puerta 300. Bien. ¿Dónde se consiguen? Acá en el centro se consigue en La Ramada, en Hoffman, después en Albardón, en la Posta de Don Felipe, en Caucete, en el ciberservicio y en el tatuador Zucca, después en Casuarina de Mario Bustos y en Mediagua de Toti Chávez. Bien. bien que haya en los distintos departamentos y fundamentalmente en la zona 25 de mayo, donde hay mucha gente metalera. 25 de mayo es uno de los lugares. Hay mucha gente metalera, pero... Y bueno, a veces se complica. Sí. La cuestión económica está muy difícil. Sí, está difícil. Y bueno, aquellos que... no nos olvidemos que los metaleros pertenecemos a las clases trabajadoras y no hay. O sea, no hay plata. Clase trabajadora hay, pero cada vez nos alcanza para menos. Ya nosotros antes cubríamos eventos en todo el país y ahora no nos alcanza la plata ni para quedarnos. No para irnos, ni para quedarnos. Así que, bueno, contanos, bueno, cómo va a ser el show. Bueno, ellos están tocando mañana a la noche en San Luis. Es una gira de... era cuyana la gira. Pero pasa que el domingo iban a estar en Mendoza y se cayó esa fecha, ¿viste? Bueno, de San Luis vienen para acá, ¿no es cierto? Y bueno, viene Espataro y Ángel. Y los chicos de Oculto Nativo son los que van a abrir el show. Bien. Sí, sí. No. Yo a los que más conozco es a Ángel, ¿viste? O sea que le seguí más la carrera, ¿no? Los chicos de Oculto Nativo no hace mucho que están, pero bueno, tienen mucha fuerza y son chicos, porque el Pablo, que es el chico que canta y está en la guitarra, tiene 25 años recién, ¿no? Es como que comienzan. Y bueno, y esto, el Ángel se había comunicado con Espataro y bueno, decidieron hacer esto. Y bueno, y yo me enteré de que podía hacer la producción y me fijé y acá estoy. Bien. Bueno, ¿nos das una entrada para sortear? Una entrada para sortear. Bien. Que así te dejen los tres últimos números y vos me los pasás. Dale. Después te mandamos el mensajito diciendo quién ganó. Sí. Pero a partir de ahora ya estamos sorteando una entrada para Espataro, que fue el primer baterista de Hermética, fundador de Hermética, y luego, bueno, vino Scotto. Sí, y bueno, y ahí vamos a ver si lo traemos el año que viene. ¿A Scotto? Sí. Bueno, bien. Bueno, así que... No, puede sí. ser, puede ser que se dé. Mal o bien, no me importa. Bueno, chicos, muchas gracias. Y está bueno que te juegues a hacerlo, no es fácil... Pero no imposible. Apostar es difícil, pero la verdad que puede hacer que te vaya muy bien o que en los primeros no te vaya tan mal y luego va a ir mejorando. Gracias por muchas la apuesta. Muchas gracias. Bueno, tenemos tres temas. Tres saludos, tres temas. ¿Quiénes son los que saludan? Al principio, saluda. El primero fue Subotowski. Así es. ¿Y ahora? Los que vienen. El que venga. Escuchemos. Si para algo saludan y se presentan. ¿Se presentan? Claro, cada uno se presenta. Bien. Vamos. Hola, gente de San Juan. Estamos todos los acásicos acá después del ensayo con gente amiga de seguridad. Queríamos mandar un saludo a Guille y a la Mostra. ¡Grande acásica! Por todo el aguante que nos hacen y a todo el metal, el under de Argentina. Así que bueno, un saludo para este fin de año, que tengan un buen fin de año y un mejor 2020. Y bueno, nos vemos alguna vez ahí por la provincia. Saludos para todos. Saludos. Saludos. Feliz año. We'll be right back. Hola amigos, mi nombre es Alex de la banda Pasquinel. Quiero enviar un saludo enorme a Guillermo y a María del programa Memorias del Rock. Todo el mejor rock, el hard rock y el heavy metal lo van a escuchar en Memorias del Rock. Y por supuesto, la música de Pasquinel. Para todos ustedes, malditos, feliz año y escuchen Pasquinel. We'll be right back. Fede de Insacro de San Luis, les mandamos un saludo muy grande a María y a la gente de Memorias del Rock y que pasen un excelente fin de año. La radio es el más personal de los medios. Por eso si las voces que escuchás te dan miedo, si la música que escuchás no te gusta, si te resultamos dementes, si tenemos excesivo humor sin gracia y no nos entendés, es porque estás escuchando Memorias del Rock. Pero quédate igual con nosotros. La vas a seguir pasando mal. Y eso te encanta. Bien, como venimos medio ya tarde y todavía quedan un montón, llevamos recién 4 temas, vamos con otros. Seguimos, ¿tres también? Vamos, 3 saludos más. Ah, vamos a agradecer a Adrián Subotowski, a Insacro, a Pasquinel y al gallego de Acásica, que bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque salió y dijo bien acá. Porque hacen como corresponde, no se dejan llevar por usted que pone saludo a la princesa, saludo usted les manda, y entonces todo lo demás, este le puso en su lugar. No, pero ahí me pregunta, ¿quiénes son? Le digo, Guille y la princesa, o sea, yo. Bueno, que ellos repitan lo que yo digo, no es mi culpa. Esto encontraron la palabra justa. Y creo... que hay otro que dice... que es peor. Creo que tengo un ídolo. Pero después hablamos. Checho, vamos con 3. Bueno, amigos, soy Freddy, cantante de violero de Conen. Y estoy acá con la bebé más hermosa del mundo, artífice de todas las melodías que forman parte de nuestros discos. Y bueno, estamos saludando al programa Memorias del Rock, a Guille, a nuestra queridísima amiga indiscutible, única e inigualable María, y les deseamos un excelente programa y felices fiestas, che. Que tengan un excelente fin de año, una feliz Navidad, y que haya mucho metal en todos sus corazones para el nuevo año que comienza.

Hola amigos de Memorias del Rock, soy Cuervin, vocalista de Septicemia y baterista de Raudo. Hace un calor de la concha de su madre acá en Mendoza, loco, me imagino lo que tiene que ser en San Juan, hermano. Bueno, pero no voy a hablar de eso, quiero mandarle un abrazo a Guille y a la negra inmunda esa de conductora que tiene el programa. Y quiero también saludar a mis amigos sanjuaninos y a mis hermanos, porque tengo varios ahí. Quiero desearles un feliz año nuevo, que la pasen en paz, sus seres queridos, brinden, no tomen mucho, y si toman mucho no manejen, loco. La vida vale mucho como para perderla por una boludez. Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, aguante Memorias del Rock. Gusanos, roto de mis heridas. Yo te acuerdo, te pasaba. Soledad, mil estrados, soportando una mentira. Lo peor de los ojos de montar. El camino, lo mejor es silencio. Oscuras cavernas de la mente. Que hoy será delante de mí. Hernán García, bajista de Habeas Pornus. Le quiero mandar un gran saludo para el programa Memorias del Rock. que va por Antena 1, San Juan, hermosa provincia. Y obviamente un gran saludo a Guille y a María, que son grandes conductores. Así que un beso grande para todos. San Juan, nos vemos en cualquier momento. Besos. Alegría enorme. ¿Por qué? Porque bueno, si bien dos de los tres fueron preparados por usted y le dijeron que es la más linda, la más no sé qué, el del medio. Qué grande, qué regocijo, qué tipo que no se deja apretar, que no se deja influenciar, que dice lo que siente. Es más, Vamos a cambiar la frase para el año es que más, viene. Es más, le digo. No me ha agendado porque dice que soy negra. No me agenda el WhatsApp porque dice que soy negra. Pero yo lo amo. A ver, el año que viene, en vez de con el metal en las venas, va a ser con el Cuervin en las venas. Qué suerte que lo va a hacer solo el programa. Eso es lo importante. No, lo vamos a hacer todos, pero va a ser reivindicatorio de todo esto. Bueno, espere, no decía por mí. Si yo todavía no renové ningún contrato. No tenemos contrato. Bueno, yo hasta acá llego entonces. Este es mi último año. Nosotros no se tenemos. Se lo digo al aire. Ni, este es mi ni vergüenza año. Quiere contrato usted. Bueno, ni pero vergüenza tenemos. Bueno, ¿vamos? Seguimos. Sí, vamos. Ahora vamos a mandar un saludo a los amigos de Perú. ¿Cómo es? Arequipa, Perú. Bueno, ¿cómo se contactó? ¿Cómo? Porque por la página de me mandaron a mi Facebook, me mandó un mensaje con el material y bueno, bien, listo, vamos con los amigos peruanos y aproveché la situación. Dale, Checho, y dos saludos más. Hola amigos, yo soy Lucía, vocalista de Steel Sword. Nosotros somos una banda de glam, heavy, power metal de Arequipa, Perú, y queremos mandar un gran saludo a nuestros amigos de Memorias del Rock San Juan, a Guillermo y a María. Y queríamos también agradecerles por la difusión de nuestros temas, especialmente de Carmila, cuyo videoclip ha sido recientemente lanzado. Entonces, muchas gracias y un abrazo para todos. Hola a todos, soy Luz y de parte de Venus for Children queremos mandar un saludo enorme a la gente de Memorias del Rock, que siempre nos hicieron el aguante y siempre apuestan por las bandas locales, así que agradecidos de corazón, un beso enorme. Hola gente, soy Pablo, baterista de Fundente, y desde la banda le queremos mandar un gran saludo a Memorias del Rock, a toda la gente que lo conforma, Guille, María, Seba, Sergio y toda la gente que lo escucha. Le deseamos felices fiestas y un próspero 2020. ¡Nos quedan dos saludos! No te olvides que tengo que redondear ese tiempo. Dos saludos y nos vamos, dale. Ah, usted dice un saludo y saludamos. Claro, uno y nos vamos con el otro. Hace un saludo, saludamos, nos despedimos y cerramos con el otro. Dale, Checho. Hola amigos, soy Pablo del Castillo de Nuevo Poder. Quería enviar un fuerte abrazo a la gente de Memorias del Rock y bueno, desear felices fiestas, saludar a toda la audiencia y agradecer por el apoyo, la difusión y el aguante de siempre. Así que un abrazo grande y muchas felicidades. Liberto. Bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene, todavía estamos. Hasta el jueves que viene, estamos. En el control estuvo Sergio el Checho Jofre. Se realizó Se Viva San. Conducción, molestación, producción, unificación, saludaciones, todas para el Yación. Inmunda también, según. Negra. Negra. La señora María Tejada. En la conducción estuvo el tío Guille, que se despide hasta la semana que viene, que cerramos el año y estamos con Lordowar. Es la última banda, el último saludo. Chau, Checho, chau. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es José Rolón, yo soy el baterista de Lordowar, Power Metal Épico, acá de la provincia de Catamarca. Y bueno, quería mandarle un abrazo, un saludo grande a María, a Guillermo y al programa Memorias del Rock. Desearle felices fiestas y bueno, por más años de radio, más años de programa, más años de metal. Así que bueno, muy agradecido por el trabajo que hace, por la difusión a las bandas locales, de las bandas under de todo el país. Así que un abrazo grande para la gente de San Juan y bueno, que tengan un feliz 2020.